soy el más que sabe de esto. ¡Oíste! ¡Oye, dos! Los cogimos dormidos los 3 segundos. Gold Star Music. Cadena Popular. Mucho más. Mucho más. Informado que tu novio es un insípido aburrido, que disfruta y es tan frío. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Pero eso es solo rima. Sangra.

No sé cómo explicarte lo que sentí. Salgo todos los días para la playa a ver si te veo por ahí. Yo estoy pensando preguntando por vos. Te mando música por notas de voz. Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios. Pero la miro y me acuerdo de ti. Noventa y ocho punto siete. Ahí va. Sí, sí. En más. Junto a Sparky Kenia. Doble G. ¿Cómo dice? Perdón si te llamó. Ese no fue el trato. Vos tenías otros planes para mí. Perdón si no encuentro mi estabilidad emocional. Me arrepiento si te dije que ya no te iba a buscar. Perdón si te busco y lloro en tu cara. Perdón si una cita te he echado a perder. Nos dimos un tiempo y sigo aquí esperando. Dijiste, mi niño, te prometo que vamos a volver. Si no te abrazo en 24 horas, soy un hombre muerto. Me gusta que me digas que me amas y me beses lento. Si no te abrazo en 24 horas, mi mundo se termina. Si te retratas, olvidar que existo, me alargas la vida. Demoras a decir que sí, vas a volver junto a mí. Será letal para mi corazón y volverá a latir. Sí, sí, una vez más. Hasta la luna. Junto a la Fargi Genia. Desde la casa de la cumbia. ¿Qué pasa, Jorge? Dale con toda. Dímelo, vamos. Ustedes ya saben quién está en la casa, ¿no? Cadena Popular. Mucho más. Mucho más.

vamos a hacerlo, que está rico el clima. ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído. No es personal, pa' novio no has nacido. Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído. ¿Y ahora qué más fue? Me he ido, ya es suficiente lo que yo he comido. Aunque no parezca, esto me ha dolido. Y de lo pasado yo no me olvido. Regálame otra noche, quiero verte. Que aclarar par de cosas pendientes. Más de lo que ¿dónde estás? Dime a ver, pero voy. Regalando otra noche, quiero verte. Y hay que aclarar par de cosas pendientes. Más de lo que ¿dónde estás? Dime a ver, pero voy. Tomamos el control de esta super temporada. Cadena Popular. Todo el ritmo. Toda la radio. Sacas al sol las pestañas y el mundo florece. Me dejas caer caminando un pañuelo en mi mano, sin ti lo recoge. Tienes la risa más fresca de todas las fuentes. Tienes verdades, abrazos que abarcan ciudades. Tienes un beso de arroz y de leche en el valle. Y dices que vienes y Marte y vas a regresar, vamos que te irás. Pero es que a veces, tan solo a veces, lo que está haciendo es lo que parece. A veces parece que te hayas marchado ya. Arriba Pablo dice: mi hembra, mi dama valiente se peina, la trenzas como una sirena y rela en la arena si quieres, señor. Ay, mi hembra, tus labios se menta te quedan mejor con los míos si ruedan, mejor tu sonrisa si muerde. A veces parece que te hayas marchado ya. Del nido de mis gorriones, dueles a hierba y sabes a tinta y borrones. Eres el rayo de mayo, mis letras, sus cremas cantando en el coche. Cuando juntamos las idas me siento tan torpe. Tienes verdades, abrazos que abarcan ciudades y dolores. Tienes un beso de arroz y de leche en el valle. Y dices que vienes de Marte y vas a regresar, vamos que te irás. Pero es que a veces, tan solo a veces, lo que está haciendo es lo que parece. A veces parece que te hayas marchado ya. Venido, amigo. Arriba dice: mi hembra, mi dama valiente se peina, las trenzas como unas sirenas y rela en la arena si quieres. Ay, mi hembra, tus labios se menta te quedan mejor con los míos si ruedan, mejor sonrisas y mueres. A veces parece que te hayas marchado ya. Gracias, hermano. Gracias, mi Pablito. Señor David Ortiz, junto a la conga. Gracias por venir, hermano, por regalarlo tu música. Muchas gracias, un placer como siempre. El placer es mío. Gracias. Saludo a todo el país. Chao, gracias. Nos vemos. ¿Estás escuchando? Suena 98.7. Una foto conmigo para saber que eres tú.

sin freno y pierde el control. Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos en medio del tiempo y sin decir adiós. Y solo mírame con esos ojitos lindos, que con eso yo estoy bien. Hoy he vuelto a nacer. Yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer. Baby, yo me convencí, me obligué a seguir y sentir que todo esto era mentira. En este cuento me dejaste entre el cielo y el infierno. Me convencí de que me amabas, me mentiste, mami, y como un tonto te esperaba a que vuelvas a mí. Estoy acá afuera como un infeliz, abajo de la lluvia, pero no quieres abrir. Pensé que me quería, pero descubrí que ahora hay otro más, además de mí. Estoy acá afuera como un infeliz, abajo de la lluvia, pero no quieres abrir. Pensé que me quería, pero descubrí que ahora hay otro más, además de mí. Hey, hey, además de mí. Hey, hey, además de mí. Hey, hey, además de mí. Luego no, que la luz ya se fue y la noche llegó. Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo. Dime pa' dónde vamos después de la playa. Si nos secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama tengo a la tabla de surfear, yeah. Dime pa' dónde vamos después de la playa. Si nos secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama te guardaba de surfear, gay. Pablo acá, ¿le hacemos el mambo? ¡Saltando! ¡Guapa! ¡Venimos a fuego! ¡Cosita mía! Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama te guarda tabla de surfear, yeah. Dime pa' dónde vamos después de la playa. Si nos secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama te guarda tabla de surfear, yeah. No te olvides de tu cuarteto, bien desacatado, amor. Despacio. 98.7. Suena en la más popular. Escucha, yo soy tu único amor de colegio. Pon el original. Avísame si acaso te demora. Yo estaré esperándote a la misma hora en el colegio donde por la tarde a sola voy a hacerte mía, voy a besarte toda. Mañana dime si tu nombre te incomoda. Va reventando y tú sepas que no estás sola. Yo voy a llorar por ti, yo moriría por ti, yo mandaría.